Oye, ¿sabes que el otro día vi el hilo de Stitch y me acordé de todas las películas de ovnis extraterrestres? ¿Y tú creías en los extraterrestres? Pero dale con las preguntas de extraterrestres. Yo creo en todas esas cosas, en los extraterrestres, que hay personas en nuestro mundo. ¿Ya? Creo también, no sé, pues mira. ¿Pero creí en los ovnis? Obvio que creo en los ovnis, pues. ¿Y de cuándo? Años atrás, pues. ¿De cuándo más o menos que creí? Desde que vi ET.